Hola, soy Margot Tomé y te doy la bienvenida a Triunfa en Amazon, el podcast donde comparto todo lo que he aprendido tras más de una década vendiendo en Amazon y asesorando a marcas que hoy facturan miles de euros al mes. Si quieres lanzar tu producto o escalar tu tienda en Amazon sin cometer errores que cuestan tiempo y dinero, quédate, porque aquí vas a encontrar consejos prácticos, experiencias reales y estrategias que funcionan. Y si quieres ir un paso más allá, entra en margotome.com/consultoría-amazon, te dejo en las notas del programa el enlace, y accede a mi audiocurso o reserva una sesión de consultoría personalizada. Te ayudo a vender más desde el primer producto. Hola a todos y bienvenidos al programa de hoy. Hoy vamos a ver cómo mejorar la validación de la ficha de producto en Amazon. Uno de los pilares fundamentales para vender en Amazon con éxito es tener una ficha de producto optimizada y validada. No basta con subir el ASIN, o sea, el producto a la plataforma y poner una descripción medio mediocre y ya está. La calidad del catálogo, de todos los productos que tienes en tu catálogo de Amazon, en tu tienda, es muy importante. Debes de ser muy preciso a la hora de escribir los datos y que la gente entienda perfectamente lo que estás vendiendo, de qué medida es, qué textura tiene, el grosor que tiene. Por eso, también es importante la correcta asignación de esos atributos que determinan no solo la visibilidad, no solo poniendo palabras para alcanzar a más público por SEO, por búsquedas, sino que también de lugar a conversión, que el cliente en tu producto tenga tan claro lo que va a comprar que no dude y que le dé enseguida al botón de compra. Entonces, en este artículo voy a compartir esos puntos clave que debes cuidar si quieres alcanzar el nivel más alto de validación de tus listings. La calificación IDQ, como llama Amazon, es el Item Data Quality, mide la calidad de la información de tu producto dentro del catálogo de Amazon. La calificación mínima aceptable es A y está representada por esa mejor letra, que es la primera del abecedario. Después hay que alcanzar una puntuación IDQ del 80% o superior, y esto asegura que el ASIN cumple con todos los atributos básicos necesarios, como la visibilidad, la integridad del catálogo y mejoras en la página de detalle. Una ficha que tiene un IDQ A supera los requisitos mínimos y añade valor adicional con información mejorada. Un consejo práctico es que revises tu ASIN con IDQ inferior al 80% y detectes qué atributos faltan. A menudo se trata de detalles básicos como medidas, peso, materiales, palabras clave. Eso, además de cubrir todos los atributos. También hay unos atributos que son primarios y otros secundarios. Debes cuidar los dos. Y también puede ser que falten imágenes adicionales que debes completar. Para una asignación correcta hay un nodo de hoja. Cada producto en Amazon debe estar asignado a un nodo hoja, es decir, a la categoría más específica del árbol de navegación. Esto es fundamental porque mejora la visibilidad en las búsquedas por categoría, facilita que el cliente encuentre el producto al usar filtros y evita la pérdida de posicionamiento que ocurre cuando un ASIN se queda en una categoría genérica. Por ejemplo, no es lo mismo clasificar un archivador simplemente como oficina y papelería que como archivadores de palanca tamaño A4. Cuanto más granular sea el nodo, más relevante será tu ficha. Pasemos al título. Empieza con la marca. El título es uno de los atributos más vigilados en la validación que hace Amazon para posicionar bien un producto. El título de cada producto debe empezar con el nombre de la marca. Todos los símbolos especiales deben coincidir al 100% entre marca y título. Si hay un guión, si hay un acento en esa marca, una coma, debe respetarse igual. Debes usar la misma marca para todos los productos de tu catálogo que sean de esa marca, escrita siempre igual. Lo de las tildes es muy importante porque unas veces en una marca se ponen y otras no. En esto has de fijarte y de unificar toda la, todos los textos que tengas. La validación no distingue mayúsculas de minúsculas, así que esto no es importante. Podrías poner, por ejemplo, la marca Adidas en minúscula y en el título pues ponerla en mayúsculas. La recomendación es que estructures tu título con una fórmula que suele funcionar muy bien y que te voy a decir ahora. Primero pon la marca, después el producto, lo que es. La característica principal, eso de tercero. Y de cuarto, añade el tamaño, el color, esa cosa que lo diferencia. En cuanto a las imágenes, vamos a ver lo que es IAI, que es decir, Image Attribute Index, que mide la calidad de las imágenes de un ASIN frente a otros productos de la misma categoría y mercado. El IAI va de 0 a 1 y se recomienda un mínimo de 0,4 para considerar un ASIN de buena calidad. Una puntuación alta suele estar asociada a una imagen principal con fondo blanco, centrada y frontal, que tenga la posibilidad de zoom al ampliarla, que haya imágenes adicionales de estilo de vida del producto en uso, por ejemplo, que salga una foto de alguien que está cogiendo el producto o que lo está usando. Y las imágenes sería ideal que apareciesen con dimensiones o comparaciones que faciliten al cliente tomar una decisión, que vean el tamaño de lo que van a comprar. Este es el consejo que te doy adicional, y es que aproveches las imágenes secundarias para resolver dudas frecuentes. Por ejemplo, mostrar cómo se abre un archivador, cuántas hojas caben en él, o también un esquema con las medidas exactas. Esto reduce las devoluciones que tanto te pueden perjudicar y además aumenta la conversión, hace que el cliente no dude. Vamos a ver ahora otros atributos clave a revisar. Además de los puntos anteriores, que son importantísimos, yo te recomiendo no descuidar estos elementos. Los bullet points, que son las características destacadas, se colocan en las viñetas, así lo llama Amazon, viñetas. Usa entre 4 y 5, que sean claros y persuasivos, e incluye palabras clave relevantes, como por ejemplo, que pueden ser palabras clave long tail, que sean largas, pero que la gente está acostumbrada a buscar por esos términos. La descripción del producto ha de estar enriquecida. Quiere decir que hay un A+ Content o EBC. Si eres vendor, por ejemplo, aprovecha la funcionalidad de las páginas A+. Ayuda al cliente de esta manera a entender mejor el producto y de esta manera vas a mejorar el SEO interno en Amazon. Después hay unas palabras clave ocultas que se llaman backend keywords. Rellenas todos los campos del search terms, es decir, son palabras de búsqueda que no se van a ver explícitamente en tu ficha de producto, pero que van a estar por detrás y que Amazon va a asociar a tu producto. De esta manera, si alguien busca por esas palabras clave que están ocultas, también puede aparecer tu producto. Y además, añade sinónimos, errores comunes de escritura y términos relacionados. Si tú sabes que, por ejemplo, al papel A4, donde escribimos, se le llama, en España por lo menos, la gente le llama folio, lo cual para mí es un contrasentido, porque si es un papel A4, folio es un tamaño. Sin embargo, nosotros a ese tipo de papel blanco que se utiliza para escribir una carta, le llamamos folios. ¿Tienes folios? Le pidieron a mi hijo folios para el colegio. Y estamos hablando del papel A4. Pues si tú sabes que la gente le llama folios, aunque sea A4 y que sea un contrasentido, utiliza también estas palabras dentro de la descripción del producto. Además, puedes crear variantes. De esta forma tienes que organizar los productos con unas variaciones correctas, que bien pueden ser por tamaño, por color, por la empaquetadura. Si haces esto, vas a evitar canibalizar ventas y mejorar la experiencia del usuario. Quiere decir esto, que si tú te estás volcando en darle a un producto todas las palabras clave que se posicione muy bien, a otro que sea igual pero de otro color, vas a tener que usar prácticamente las mismas palabras. Entonces esto lo que haría es que uno resaltase más que el otro y competirían entre ellos por tener visibilidad. Si tú lo que haces es crear unas variantes pues, por color de ese mismo producto, al final el cliente va a encontrar uno, pero después le va a salir abajo lo que son todas las variantes que tiene por color y él podrá elegir el que más le gusta, con lo cual también le estás facilitando su labor para comprar. En cuanto a las opiniones y valoraciones, la validación técnica es importante, es decir, que tu producto, si es reconocido por los clientes y te ponen una buena reseña, sería genial. Recuerda que Amazon, de todas formas, prioriza lo que los clientes dicen de tu producto, pero que siempre puede haber reseñas malas por alguien que a lo mejor le entregaron tarde en el transporte o que le llegó el paquete dañado, pero que no tiene nada que ver con tu producto ni con lo bien que has hecho tu trabajo de describir el producto. Son cosas adicionales que pueden ir dentro de las reseñas. En este caso, en las reseñas, lo importante sería que nadie pusiese, pues me llegó un producto que pensé que era más grande, pero estaba en la foto, se veía distinto. Eso no es una buena... Eso es que tienes un problema en la ficha de producto y deberías corregirlo. También es importante que fomentes las reseñas y que estas reseñas sean auténticas y que respondan esas reseñas a preguntas que se pueden hacer sobre la ficha del producto para gente que tiene dudas. Si alguien escribe una reseña de mi producto describiéndolo mucho mejor porque ha llegado el producto, lo ha probado y le parece estupendo, sería genial. Como conclusión te diré que la validación de la ficha de producto en Amazon no es solo un requisito técnico, es la base para lograr más visibilidad, más clics y más ventas. Alcanzar una calificación IDQ A, que cuides también la asignación a nodo hoja, que optimices los títulos, imágenes y atributos secundarios, te va a poner en ventaja frente a otros vendedores. Recuerda que una ficha completa no solo gusta a Amazon, también genera confianza en el cliente. Y en un marketplace tan competitivo como es Amazon, esta confianza se va a traducir en conversión. ¿Quieres lanzar tus productos en Amazon con una ficha profesional bien posicionada y lista para vender desde el primer día? En el artículo de mi blog te he dejado un ejemplo. Puedo ayudarte a crear y subir fichas de productos a Amazon con una estrategia optimizada desde el inicio y mejorar tu visibilidad sin perder tiempo. Para ello también tengo disponible mi consultoría, que lo puedes encontrar en margotome.com/consultoría-Amazon. Es un servicio profesional que puedes contratar de hora en hora, según vayas necesitando consultar o optimizar cosas. Hasta aquí ha llegado el programa de hoy, en el que os he dado un resumen totalmente estratégico para poder tener tu producto bien identificado en Amazon, que gane visibilidad, que el cliente no tenga dudas y que puedas vender un montón de unidades. Espero que este programa te haya gustado y te espero en el siguiente capítulo. Gracias por acompañarme en este episodio de Triunfa en Amazon. Recuerda que si quieres empezar con buen pie o mejorar tus resultados en Amazon, tienes mi audiocurso y mis sesiones de consultoría disponibles en margotome.com/consultoría-Amazon. Dejo el enlace en las notas del programa. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y ya sabes, si quieres resultados reales, empieza hoy. Yo te acompaño.